Bueno, en este podcast voy a explicar cómo he hecho la tercera práctica de gestión de bases de datos y archivos audiovisuales, la cual trataba acerca de los bancos de imágenes de Internet. La primera parte se trataba de rastrear las imágenes que se han utilizado hasta ahora en el blog. Dado que mi blog se trata de un blog sobre viajes y sobre un futuro Erasmus, las imágenes tienen que ver con paisajes de diferentes sitios. Y bueno, hasta ahora en realidad solo he utilizado dos fotografías. Una de ellas es la imagen de cabecera, en la que aparecen auroras boreales. Y la otra es una imagen que junté al final de la primera entrada del blog, que se trata de un mapa de Europa sin setas. En primer lugar he hecho la búsqueda de la imagen de cabecera tanto en T9 como en Google Images, y los resultados han sido los siguientes. Para la primera imagen, es decir, la imagen de cabecera, en T9 han aparecido 248 resultados y en Google Images han aparecido 1890 resultados. Y para la imagen del mapa de Europa, en T9 no había ningún resultado y en Google Images han aparecido 4 resultados solamente. Y en ambos casos pues no ha aparecido ninguna advertencia de que se traten imágenes con derechos protegidos. En la segunda parte de la práctica se trataba de buscar imágenes en los distintos bancos que se nos han mencionado en clase. En este caso yo he buscado, las palabras clave que he utilizado han sido paisajes de Finlandia, y el único filtro que he añadido ha sido el de que se trate de fotografía, y he descartado las ilustraciones, cualquier otro tipo de imagen. Los resultados han sido los siguientes: en Age Photo Stock han aparecido 6689 resultados, en Getty Images han aparecido 2980 resultados y en Corbis Images han aparecido 354 resultados. Y haciendo una pequeña comparación entre los tres bancos de imágenes, mi conclusión ha sido la siguiente. En cuanto al número de resultados, es evidente que es un número muchísimo mayor en Edge Photo Stock que en Getty Images, y muchísimo más grande que en Corbis Images. En cuanto a lo que son los filtros, considero que los tres bancos ofrecen más o menos la misma variedad. Y en cuanto a la calidad de los resultados, la coincidencia de imágenes con un poco lo que yo tenía en mente, considero que Edge Photo Stock es la que más se acerca a lo que yo estaba pensando, puesto que aunque las palabras clave han sido paisaje, en Corbis Images aparecieron muchos resultados, muchos de ellos los que no había paisaje, sino que aparecían personas u otro tipo de objetos que no tenían nada que ver con lo que yo iba buscando. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.